Hola, buenas noches. Una semana más sale a vuestro encuentro Buscando Leones en las Nubes, con la optimista pretensión de ofreceros una interesante hora de radio en contacto con música agradable e interesantes textos literarios. Elena Villegas gestiona los aspectos técnicos del programa desde el control y Alberto San Segundo os habla ante el micrófono, aparte de idear las distintas emisiones para vosotros. Esta noche, el tema sobre el que gira el programa es el de los recuerdos. Voy a leeros textos que hablan de la melancolía y la tristeza que a menudo asociamos al recuerdo, del dolor que tantas veces incorpora a la vida a la memoria, de la sensación de pérdida y añoranza que nos invade cuando recordamos el pasado, del amargo e implacable asalto de los recuerdos que perturban nuestra frágil soledad, apuntalada a duras penas y de un modo siempre algo precario con las trampas del olvido, de la remembranza de la infancia, de los amores perdidos, de los que nunca llegaron a fraguar, de los que inevitablemente se frustraron, del horrible desamparo con el que rememoramos a los padres definitivamente ausentes, de la indefensión, de la desolación, del inmenso peso, del cansancio, del vértigo a los que nos inducen los recuerdos, incluso los felices, de la insoportable conciencia de que la vida se acaba y se lleva las ilusiones que algún día albergamos, las insensatas quimeras que nos entusiasmaron, los inocentes sueños en los que absurdamente creímos y a los que ahora recordamos con desolado y triste desvalimiento, con fatigada impotencia, con desconsolada tristeza. Y sí, un programa triste este de hoy en Buscando Leones en las Nubes, triste pero hermoso, como las preciosas canciones que acompañarán a los textos leídos. Espero que pueda interesaros. Que los recuerdos me provocasen melancolía, porque se referían a vivencias irrecuperables, y tristeza, porque solo reflejaban el lado hermoso de épocas de la vida que también tenían su lado malo, me parecía bien. Así sucede con los recuerdos felices. Lo que no me parecía bien es que, además de provocarme melancolía y tristeza, me produjeran cansancio. Un cansancio profundo, silencioso y oscuro. Me sorprendió también con qué presteza y dedicación nos entregamos al dañino ejercicio de la memoria, que a fin de cuentas nada trae de bueno, y solo sirve para entorpecer nuestro normal funcionamiento, igual a esas bolsas de arena que los atletas se atan a las pantorrillas para entrenar. It's all right, it's coming on. Gotta get right back to started from. Love is good, love can be strong. Gotta get right back to where we started from. Remember the day when you first came my way. I said that no one could take her place. And if you get hurt by the little things I say, I can put that smile back on your face. It's alright, it's coming on. Gotta get right back to where we started from. Love is good, love can be strong. Gotta get right back to where we started from. A love like ours can never fade away, you know. It's only just begun. Give me your love, I just can't stay away, no, no. I know you're the only one. Oh, it's all right and it's coming on. Gotta get right back to where we started from. Love is good, love can be strong. Gotta get right back to where we started from. Give me your love, I just can't stay away, no. I know you're the only one. It's alright, it's coming on. Gotta get right back to where we started. Love is good, love can be strong. Gotta get right back to where we started from. Y así desaparecen las personas de la vida de uno, y lo único que recuerdas de ellas es su humanidad, una pobre entidad espasmódica, sin territorio propio, igual que la tuya. Alama son de na muso dusu suma don sera dusu suma e che soro e ala ma son chela Ale pa be chekre mo ala ma son chela Muso de won lo don sera ale pa be din ile nko ma sa ma son de na Ayele don sera ale pa ba tolon ama se atolon A veces, cuando estaba en casa por la tarde, el sol entraba por la ventana de su habitación de una cierta manera. El visillo se movía con la brisa y proyectaba una sombra ondeante sobre la pared. Y entonces tenía una fuerte sensación, recuerdo, de cómo era que te quisieran, de cómo era quedarte dormido y despertarte con la mano de otra persona entre las tuyas. Intentaba aferrarse a esa sensación de euforia todo el tiempo que podía, pero siempre era momentánea. Básicamente, lo único que conseguía reflotar de ciertas épocas eran recuerdos de recuerdos. Tenía miedo de recordar demasiado, de que el constante visionado de los recuerdos pudiera desgastarlos por completo. Ya se había olvidado de cómo se reía. Sentía el peso y la responsabilidad de ser la única persona que custodiaba todos esos recuerdos. So I'm losing my marbles, one marble at a time, it's true. When I'm stuck between what we have done, what we're gonna do. There's a key on my piano that I play. Conquering an ocean, one wave at a time, it's true. 'Cause I cannot beat the devil, I'm taking on the deep, deep blue. Armed with this key on my piano that I play. Stuck between what we have done and what we're gonna do, what we're gonna do. There's a key on my piano that I play. Todo recuerdo implica cierto grado de pérdida. Todos somos exiliados de nuestro propio pasado. Del mismo modo que al levantar la vista de un libro, descubrimos de nuevo nuestro destierro del luminoso mundo de la imaginación y la fantasía. Se siente viejo y asustado. Escucha la regularidad de la respiración de su esposa y piensa en la primera noche que pasaron juntos, un contacto clandestino en un hotel costero 60 años atrás. Recuerda el motivo del empapelado, el lujo de una estufa de tres resistencias, la vista de las colinas desde la ventana. Recuerda su timidez, plantados con torpeza a los pies de la estrecha cama, tendiendo los brazos con mucha lentitud, hasta besarse una vez, dos, moverse con incertidumbre para abrazarse y permitir gradualmente que la curiosidad se impusiera. Recuerda que ella insistió en que dejaran la luz encendida hasta que se durmiesen y en doblar bien la ropa. Y sobre todo recuerda el maravilloso sobresalto que supuso para los dos la inesperada intimidad. Se queda quieto, escuchando a su mujer, aguardando la mañana. أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذا Esta era, pues, su vida, un día tras otro, de lugar en lugar, sin arraigar nunca en ningún sitio. Y al final de cada jornada, y hasta que le venía el sueño, Se dedicaba a leer novelas policíacas o de ciencia ficción, biografías, libros de viajes, o se engolfaba en la televisión o en la radio, intentando retrasar el momento de quedarse sin ganas de hacer nada, inerme frente a los monstruos de la noche y de la soledad. El consumo de tiempo en estado puro, sin mezcla de pensamiento o de qué hacer, le producía al rato un cierto vértigo, y luego un sinsabor que enseguida se convertía en fastidio y zozobra, a los que sólo podía oponer un azogado ir y venir por su habitáculo, un sucio ir y venir de náufrago en su islote o de fiera en su jaula, dando sorbitos de ginebra endulzada con agua del grifo, hasta que, desanclado de la realidad, se entregaba a los azares de la divagación. Cualquier cosa con tal de defenderse del asalto de los recuerdos, en esa hora en que la voluntad baja la guardia y la noche se puebla de fantasmas. Pero luego el alcohol y los propios desafueros de la fantasía lo iban llenando de coraje para atreverse a encarar el pasado. Entonces los recuerdos, como esas casitas de turrón donde habita una bruja o un ogro, lo atraían hacia la perdición con el hechizo de una reviviscencia en la que los sentidos participaban con toda su voluptuosidad e inmediatez. Everybody wants something pretty, shiny coin, a filthy city. You want the old authentic feel. I guarantee my ugliness is real. Ser feliz es no tener que recordar. Winter, autumn, and summer. day. They'd be spent in sweet content, dreaming away. When skies are gray, when skies are blue, morning, noon, nighttime too. Aunque extraño en un chico de 20 años, era consciente de que algún día moriría. Más aún, sabía que cuando el proceso comenzara, lo único que importaría era cómo le había ido con las mujeres. En su lecho de muerte, el hombre busca en su pasado el amor y la vida. Otra vez nos dos. O rosto é a armadura, a pálpebra da lua, e os olhos do acaso outra vez. soy una persona de corazón frío. Si me encuentro con un gran sufrimiento, levanto barreras de manera que la pérdida no llegue demasiado dentro ni demasiado lejos. Hay un muro que se alza de inmediato y que nada derriba. Proust ha escrito: creemos que ya no queremos a nuestros muertos, pero de repente vemos otra vez un viejo guante y rompemos a llorar. La peor derrota en todo es olvidar, y es, sobre todo, lo que te lleva a la tumba. Through the dew, saddest eyes, force fed through, sweet fire. Christmas mermaid. I hear you shaking through the dew. Set his eyes, force fitting. It's not country, babe. Waiting rain slips from fingers down into my ankle. In foreign lands, foreign lands. Future plans. I hear footsteps galore. Or my legs grow longer than before. Or I watch the scene right through the door. Or my body's here. I let this flow. This flow. This flow. Stirrer. I hear it dance, a fatal dance. Hot footed steps provide romance. Do baker. Hot stirrer. I hear it dance, a fatal dance. Hot footed steps provide romance. It's now country band. Wedding ring slips from fingers down into my ankle. Chin falling late. Al contemplar la ropa apilada en orden en los estantes y los juguetes guardados en la caja, se avivó en mí un recuerdo que me traspasó el corazón. Hacía menos de un año, en nuestra pequeña casa de Brooklyn, me pasé toda una noche examinando los efectos personales de mi esposa y de mi hija fallecidas, seleccionando, desechando, oliendo los rastros de las dos adheridos a la ropa como fantasmas. Y ahora, el tiempo que pasé en esta otra habitación me hizo pensar: ¿quién se ocupará de la ropa y la ordenará? ¿Quién palpará el algodón de su blusa, acariciándolo con los dedos hasta que sus huellas queden en la tela como un sello? ¿Quién tomará entre las manos su ropa interior, sus sujetadores de color rosa sin aros, porque sus pechos eran muy pequeños, y los sostendrá con cuidado, recordando, antes de guardarlos para siempre, cómo desprendía los cierres con una sola mano, cómo se deslizaban los tirantes por su propio peso y caían las copas suavemente? ¿Quién alcanzará su barra de labios y deslizará el dedo por el contorno, sabiendo que también fue ese un objeto que ella había tocado, que sólo sus labios habían tocado y que nadie más volvería a tocar? ¿Quién verá las pequeñas huellas de sus dedos en el colorete, o desenredará cuidadosamente cada cabello de su cepillo, como si al hacerlo pudiera empezar a reconstruirla de nuevo, trozo a trozo, átomo a átomo? ¿Y quién recogerá los juguetes del niño? ¿Quién hará girar las ruedas de un vistoso camión de plástico? ¿Quién palpará esa nariz chata, esos ojos de cristal vidrioso, la trompa en alto de un elefante blanco? ¿Y quién guardará esas pequeñas prendas, esos diminutos zapatos cuyos cordones aún no habían aprendido a atar los infantiles dedos? ¿Quién hará todo eso? Esos insignificantes servicios por los muertos, esos actos de vocación más poderosos a su manera que la conmemoración más elaborada. Al despedirse uno de lo que en otro tiempo les perteneció, pasan a estar, por un momento, intensa e íntimamente presentes, ya que el fantasma de un niño sigue siendo, pese a todo, un niño, y el recuerdo de un amor aún es, incluso al cabo de décadas, amor. Per mari e terre ho camminato, coi re e coi poveri ho parlato, cercavo di sapere che cos'è l'amore. Nessuno mai l'ha regalato, nessuno mai ci ha rinunciato, solo un poeta sa cantarlo nel dolore. Una bambina della spina parlato, cercavo di sapere che cos'è l'amore. Nessuno mai l'ha regalato, nessuno mai ci ha rinunciato, solo un poeta sa cantarlo nel dolore. E la vita quando sta sanguinando aperta in petali d'amore. ¿Cuánta amargura o tristeza hay en el desamor? Sobreponerse, sobreponerse. Única lección. Cuando desapareció, se produjo un olvido casi inmediato, en masa, de mi pasado con ella. Poco a poco fui regresando o recuperando momentos a su lado. Detalles como cuando alguien recuerda de golpe el rostro de otra persona con la que coincidió en un viaje en tren y que no vuelve a ver en toda su vida. Y sin embargo, es un rostro el que aparece inesperadamente en el recuerdo, el que llega sin llamar y pasa al fondo de uno mismo. Y uno se pregunta si esa persona de quien nada sabe, salvo su existencia, seguirá viva o ya estará muerta. You looked into my eyes, thinking of her. You kissed my lips, thinking of her. You made love to me, thinking of her. Do you think I saw it? Do you think I felt it? I was not born yesterday, yeah. I saw it coming today. I kind of felt it that way. But it's okay, it's okay. That picture on your wall is of her. You smoke away to bear losing her. When you write a song, I know it's for her. Do you think I saw it? Do you think I felt it? I was not born yesterday, hey. I saw it coming today. I kind of felt it that way. But it's okay, it's okay. I was not born yesterday, yeah. I saw it coming today. I kind of felt it that way. But it's okay, I'm on my way. Could ever know. Felt it that way, but it's okay, it's okay. I was not born yesterday, yeah. I saw it coming today. I kind of felt it that way, but it's okay, I'm on my way. Siempre tuve sed de recuerdos, de un pasado desconocido, tirado en no sé qué playa de río. Pa, pa, pa, ra, ra, pa, ra, ra, ra. Durante las noches que pasé esperando un sueño que el dolor me negaba, me consolaba pensando que aquella especie de putrefacción que estaba claro que llevaba metida en la cabeza debía de ser la de los recuerdos. Lie to me. I think it's coming when you do. I know what you want, and I want to give it to you. You've got a way of speaking with your eyes, those wicked loving lies. Say it oh so tenderly. So lie to me. Don't try to complicate it. Sometimes I think true love is overrated. You've lit a fire in me, and I don't need to know what goes. Like the devil in your touch, try to hint at me. Have you taken on too much? So you've motive so transparent, your feelings are apparent. Sleep, I feel inspired. When we wake, you'll be too tired to lie to me. Mm-hmm. Con la siempre inspirada Karen Sousa, terminamos esta triste emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a la inevitable y con frecuencia desoladora presencia de los recuerdos en nuestra existencia. Los textos de Bernhard Schlink, Juan Gabriel Vázquez, Edgar Lawrence Doctorow, Catherine O'Flynn, John Lanchester, John McGregor, Luis Landero, Jean-Marie Gustave Leclésiot, Martin Amis, Michael Ondaatje, Louis Ferdinand Céline, John Connolly, Adolfo García Ortega, Milton Hatun y Olivia Golan nos han mostrado diversas facetas, casi todas repletas de nostalgia, de esa humana facultad de recordar el pasado que tanta felicidad y tanto pesar trae a nuestras vidas. Entre los fragmentos literarios, estupendas canciones, todas también con un punto de melancolía, interpretadas por Madeleine Peigou, Marco Selleck, Fatoumata Diawara, Anne Ward, Neil Halstead, Rim Banna, Daniel Noss, Emmy Rossum, Antonia Adnet, Jimmy Scott, Melissa Lavoe, Ornella Vanoni con Toquiño, FM Laeti, Rammer y Karen Sousa. Con la mención de sus nombres os dejamos hasta dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós. Love.